este asesinato de Sebastián Biosi, ¿no? Y estamos en comunicación con el padre, ¿no? Hoy va a ser, en el lugar del hecho, va a haber un homenaje. Bueno, ahí está trabajando, obviamente, por memoria, verdad, justicia y violencia en contra, obviamente, de la violencia institucional, ¿eh? Recuerda que fue un policía el que hizo el tiro, ¿no? Lamentablemente. Le damos la bienvenida, es el padre Pedro Biosi, que lo tenemos en comunicación. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Pedro, primero es agradecerte un montón y decirte que es un gusto tenerte al aire. Y bueno, 7 años, ¿no? Pasó, pasa rápido el tiempo, pero me imagino que recuerdo siempre vigente, ¿o no, Pedro? Sí, sí, pasan los años, pero para la familia es como si fuera hoy mismo, o seguro, ayer, o nos pasa, para nosotros nos pasa. Seguro, seguro. Bueno, el acto de hoy, Pedro, viene ahí, ¿no? Para recordar, para no olvidar un hecho por parte de una violencia extrema de institucional, en este caso la policía, ¿o no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Hoy estamos bastante emocionado, la familia completa, por el tema del reconocimiento del Estado, por el daño que causaron. Ahí está. Bueno, esto se va a hacer en el lugar del hecho, ¿no, Pedro? Exacto, van a hacerlo en calle Quintana y San Luis, la esquina de Caja Mixta. Seguro, seguro, ahí. Pedro, bueno, va a haber palabras, creo que va a haber una baldosa, va a haber un... Por lo que me comentaron un amigo capaz de Sebastián, que va a estar haciendo una cuestión cultural también. Sí, lo que tenemos entendido nosotros que es un cartel con la foto de él y algunas letras que le ponen lo del gobierno. Ahí está, ahí está. Pedro, y bueno, me imagino que también son momentos de recuerdo, ¿no? Al conmemorarse, si bien vos lo decís y lo dejás claro, que esto es un día a día, también es una fecha clave, me imagino, para vos y la familia. Sí, sí, sí, sí. Remueve de vuelta el sentimiento que venimos sufriendo hace muchos años, pero bueno, es así y hay que seguir. Seguro, seguro, Pedro. Pedro, y en el caso de hoy, que ya pasó el tiempo, llegó el año 2018, llegó el juicio, llegó la sentencia, hoy que ha pasado un tiempo, ¿quedaste conforme con aquella sentencia de 18 años de prisión para quien fue el autor del asesinato? Y sinceramente, no me conformo a mí, pero es lo que hay y tenemos que seguir a lo que está en el momento. Pero bueno, no hay años que uno pueda recuperar la muerte de un hijo. Sí, sí, sí. No, terrible. Y en eso te entendemos, Pedro. Bueno, la invitación obviamente a toda la comunidad, ¿no? Y primero, a partir de un caso tristísimo como fue el de Sebastián, que esto no se repita más, ¿o no? Es claro, la idea también es esa de que no vuelva a pasarle a un otro chico, porque mi hijo Sebastián tenía 20 años y se sufre mucho, y eso puede pasar, y para que la misma policía tome conciencia, si es que quieren cometer un error, como le pasó a Sebastián. Ahí está, Pedro, te agradezco un montón, sé que son momentos de recuerdo, una fecha que obviamente marca a la familia de una manera terrible, pero bueno, está bueno este homenaje, está bueno esto de mantener vigente, por eso la memoria, la verdad y la justicia, es importante tenerlo, Pedro. Sí, sí, sí, sí. Muy agradecido y ya invitamos a todos los que quieran participar, están totalmente invitados, con agradecimiento a todos los que nos acompañan y los que nos siguen acompañando y al intendente de la ciudad. Perfecto. Pedro, te mando un abrazo enorme, saludo a toda la familia y vamos a acompañar el acto de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias y igualmente para todos. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí está Pedro Biosi, ¿no? Fecha compleja para la familia, delicada, ¿no? Aquel hecho emblemático, ¿no?